el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya llegando al fin de esta semana. Es viernes 25 de julio de 2014. Estamos de cumpleaños. Está cumpliendo Caracas 447 años de su fundación y por tal motivo hay una serie de actividades que serán llevadas adelante a partir de la primera hora del día en diferentes ámbitos. En principio va a haber la histórica sesión solemne que se lleva siempre en la Plaza Bolívar para conmemorar este evento, la Fundación de Caracas, con una entrega floral ante la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar. Pero hay actividades que no solo van a estar durante el día de hoy, como el inicio, por ejemplo, de la Feria del Libro, la quinta Feria del Libro. Entonces vamos a estar hablando de eso en el programa de hoy. Estamos de cumpleaños, en todo caso, en la ciudad, y eso nos lleva a detenernos, a reflexionar sobre el tipo de vida que estamos llevando adelante en nuestra querida ciudad capital. Ya en 1577, Juan de Pimentel había dibujado el primer plano urbano de la ciudad. Leemos aquí en la reseña sobre la Fundación de Caracas en Wikipedia. Aquel plano, que es el que se conoce siempre como el originario de la Fundación de nuestra querida ciudad capital, fue diseñado de acuerdo con las ordenanzas de Felipe II, ya vamos por el sexto, que establecían minuciosamente las dimensiones de las calles, plazas, cuadras o manzanas y la disposición octogonal que ordenaba en aquel momento la corona española para toda ciudad, indicando la forma como debería ensancharse con el tiempo inclusive. En 1568 la ciudad nace con alrededor de 40 vecinos, imagínense ustedes. Y en 1576 llegan los primeros franciscanos a fundar el convento de San Francisco, donde todavía está, y hacia 1800 la iglesia de San Francisco, que también está ahí, frente a la Ceiba de San Francisco, en la esquina que lleva su nombre. Eso eran las estructuras, junto con la catedral, las estructuras que dominaban la visual en el paisaje caraqueño. Todo eran casas de una sola planta, de techos, de teja, y todas girando en torno a la antigua Plaza Mayor, que hoy es la Plaza Bolívar. El plano de Pimentel de 1578, único que se conserva de la traza original de la ciudad hasta 1760, muestra una pequeña ciudad castellana ordenada por cuadras en cuadrículas de 4 calles y 25 cuadras alrededor de una plaza mayor, como era la norma en las ciudades hispanas de India. La Contaduría Real acuerda trasladarla de Barquisimeto a Caracas en 1586, haciendo entonces a Caracas sede también de la Real Hacienda de la provincia. El obispo Ágreda se traslada a Caracas hacia 1576 y allí vive hasta su muerte en 1583. Hay una controversia desde hace muchos años sobre la fecha de la fundación de Caracas. Se dice que lo que es en realidad es el inicio del genocidio cometido por los conquistadores en la concepción de colonia que asumieron desde un primer momento con su llegada a lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo. Pretendieron imponer aquí la cultura europea, acabando con la cultura originaria de nuestros pueblos, acabando con los aborígenes que aquí se encontraron. No respetaron en modo alguno lo que fueron los acontecimientos para el desarrollo de la sociedad que aquí existía, y acabaron incluso no solo con los indígenas, los aborígenes, sino que acabaron con la cultura, con sus creencias, hasta donde pudieron exterminarla. Entonces es una fecha polémica, es una fecha que ha dado mucho de qué hablar. El pueblo revolucionario tiene siempre en su agenda la revisión de todos esos acontecimientos que marcaron nuestro origen y que son, por supuesto, los que después, mucho más adelante, dieron origen a la nación como república, porque sobre ellos se funda esa nueva concepción. Pero por lo pronto nosotros vamos a asumir, mientras no se dictamine alguna cosa en distinto, que es la fecha de fundación de la ciudad, el 25 de julio. Y nosotros entonces, en ese sentido, invitamos a la conmemoración, a los distintos eventos que se van a llevar a cabo. En principio, como lo dije desde un primer momento, la sesión solemne del Consejo Municipal de Caracas, que tendrá lugar en la Plaza Bolívar, antigua Plaza Mayor, que era el centro de esa concepción de la ciudad, como lo acabamos de leer, que prevaleció desde su fundación. Bueno, hay también otros asuntos que nos ocupan siempre en nuestra agenda, el tema político. Hay una reflexión que desde hace días queremos llevar a ustedes sobre lo que viene sucediendo en el ámbito político, tanto en la revolución como en el ámbito de la derecha, de los sectores de la oposición antichavista venezolana. Como se sabe, el Partido Socialista Unido de Venezuela viene con mucha fuerza, con mucho fuelle, con mucha participación del pueblo, organizando su tercer congreso ideológico. Hay una agenda extensa que comprende una cantidad de temas que han sido debatidos desde hace ya al menos 2 meses a lo largo de toda la estructura de base del partido, y ello hace que sea auspiciosa la gran reunión que va a haber de toda la dirigencia nacional elegida desde la base este fin de semana pasado para nombrar delegados a ese tercer congreso, en el que se debatirán y acordarán las resoluciones correspondientes para el reimpulso del modelo revolucionario que nos trajo el comandante Chávez con la revolución bolivariana. La propuesta es auspiciosa porque hay una movilización a lo largo y ancho del país de venezolanas y venezolanos que están empeñados en que se dé esa profundización del modelo, que se dé la evolución y que con ello se asegure y se garantice la perdurabilidad del modelo, tal como fue la solicitud del comandante Chávez en su hora postrera, en aquella locución del 8 de diciembre, en la que le pidió a todos los venezolanos que entregáramos nuestra mejor disposición para la construcción del socialismo bolivariano en el país. Y eso es lo que está apuntando, va a ser discutido y avanzado en ese congreso ideológico. Por su parte, la oposición está dando cada vez muestras de mayor discordia, desintegración, desunión, y eso también es muy importante para las venezolanas y venezolanos, independientemente de su militancia o no en esa tolda política que se ha dado en llamar la MUD, o independientemente de la indiferencia que tenga respecto de ese proyecto neoliberal que encarna la oposición venezolana. Es importante porque se trata del escenario sobre el cual se fundamenta la democracia venezolana, la de las organizaciones partidistas que dicen representar la expresión política del pueblo, y por eso nos interesa mucho también reflexionar al respecto. Nos interesa sobre todo porque en la medida en que nosotros vayamos diseccionando adecuadamente lo que sucede en el ámbito de la oposición convulsa, contradictoria, errática, como es permanentemente, nos permite comprender a cabalidad cuál es el fenómeno que se está dando ahí, de auténtica propuesta o no, cuál es la dimensión real de la demagogia que encarna y que expresa de manera persistente el liderazgo opositor, cuánto satisface de manera legítima o no las aspiraciones de las venezolanas y venezolanos que con pleno derecho y con total libertad militen en las filas opositoras sin que haya resonancia real, correspondencia real, auténtica, como decimos, por parte de su liderazgo, y porque nos preocupa que esta democracia que estamos construyendo se cimente en bases sólidas, reales, de un trabajo político honesto por parte de todos los sectores del país, porque se trata de una sola democracia, no de varias democracias, de democracias distintas en un mismo escenario, como pareciera que es el que quiere avanzar la oposición. La oposición ha jugado de manera desvergonzada desde sus orígenes de antichavismo furibundo a una suerte de zigzagueo ideológico en el que se ha sumido, que le ha llevado a convertirse en un sector caracterizado por la contradicción, por la torpeza en su actuación, generando una suerte de cultura de el ejercicio, el desempeño político a partir de la contradicción de sus propuestas, de la falta de direccionalidad, de la falta de consistencia ideológica. Y eso nosotros tenemos que comentarlo, tenemos que compartirlo, porque, insisto, en la medida en que nosotros examinemos eso en detalle, vamos a encontrar ciertamente bases cada vez más sólidas para nuestra democracia y para que nuestro pueblo tenga una clara visión de qué es lo que sucede realmente en el ámbito político, independientemente, como digo, de su filiación política. Por ejemplo, la oposición ha jugado de manera por lo menos irresponsable a la búsqueda del espacio más acomodaticio, más oportunista, de manera impúdica, en todo lo que ha sucedido de convulsión en el país, desatado por uno de los dirigentes más emblemáticos de la oposición, a partir de las festividades del Día del Estudiante de este año, como todo el país lo sabe. Esos hechos que estuvieron escudados bajo el nombre de La Salida generaron destrucción, caos, angustia en la población y muertes innecesarias que no tenían que haberse producido de no haberse hecho ese llamado irresponsable a una salida que no está planteada en modo alguno en el ámbito de la democracia que estamos adelantando entre todas y todos los venezolanos, como decimos, porque venimos saliendo de las elecciones que sirven para determinar cuál es el equipo de gobierno que debe haber en el país. Para eso hubo elecciones. La propuesta de La Salida fue entonces una propuesta arbitraria, de carácter golpista, insurreccional, que pretendió incendiar al país, que se movió en esa dirección de incendiar al país sin lograrlo, y que fue sofocada por la actuación de los cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado, que fueron desmontando toda la estructura que estaba ahí activada para tratar de venderse como expresión espontánea, pacífica de la sociedad. Y en ese sentido, el rechazo masivo del país fue lo que favoreció de mayor manera el sofocamiento de esa expresión violenta contra la democracia en nuestro país. Pero la dirigencia opositora se mantuvo callada, se mantuvo en un silencio que se planteó a todas luces como una suerte de estrategia para ver hasta dónde le resultaba provechosa a sus intereses de retornar al poder esa fórmula de La Salida. No hubo en modo alguno una actuación oportuna por parte de esa dirigencia para tratar de contener eso que se estaba dando en el país como hecho violento, que estaba generando tanta angustia en la población, y eso ya de por sí es una carga de culpabilidad que recae definitivamente sobre el liderazgo opositor. Tiene que ser asumida esa culpabilidad, esa responsabilidad, porque de haberse unido al resto del país, la dirigencia opositora, en el momento oportuno de los inicios de toda esa refriega fascista que pretendió acabar con la institucionalidad del país, con la democracia, con la constitución, con el derecho del pueblo a elegir y que se respete su decisión, su voluntad popular, no hubieran sucedido esos eventos, o por lo menos en la dimensión que se hubieran producido. Si en algo encontró oxígeno el llamado movimiento de las guarimbas, fue en la creencia de que los sectores de la oposición estaban con ellos, en esa certeza que tuvieron de que en el silencio de la oposición se estaba dando un respaldo a la guarimba, fue donde se dio el aliento a los hechos incendiarios que padecimos las venezolanas y venezolanos durante semanas. Entonces hay una responsabilidad ahí definitiva, pero ahora hay otra, y otra que tiene que ser analizada y debatida en profundidad por el pueblo venezolano, que es el del cinismo con el que toda la dirigencia ha venido gradualmente denunciando la salida como un hecho incorrecto, indebido, que no debió darse nunca. Ahora, semanas, meses después de que el gobierno enfrentó solo, junto al pueblo, esa asonada violenta, sin la participación de la oposición en modo alguno, entonces ahora, a partir de unas declaraciones que da uno de los máximos dirigentes opositores, Ramón José Medina, en la que señala claramente, sin ningún tipo de limitación ni de figuras escondidas, sino con todas sus palabras, a Leopoldo López como el único autor de la salida, y a quien le cayeron encima, a Ramón José Medina, en ese primer momento, varios, muchos de los voceros de la oposición, si no pudiéramos decir que todos, para acusarlo de injusto, de irresponsable, porque estaba señalando a Leopoldo López, ahora aparecen todos diciendo que la salida, como lo dijera en un momento determinado el mismo Ramón José Medina, y luego el señor Salas Romer allá en el estado de Carabobo, este mismo jueves aparece ahora el secretario general del Partido Avanzada Progresista, Juan José Molina, diciendo claramente que la salida fue una propuesta irresponsable, que fue un error, así como la propuesta de la constituyente con la que quisieron tratar de enmendar tanto María Corina Machado como Antonio Ledezma, que acompañaron a Leopoldo López en un primer momento en la propuesta de la salida, y que luego trataron de reconvenir con la propuesta de la constituyente. Eso que está diciendo ahora la dirigencia opositora, que está generando los problemas internos que tienen de manera probablemente insalvable, es la mayor denuncia de la irresponsabilidad y del cinismo de ese proyecto que llamaron ellos la Mesa de la Unidad Democrática, y que en modo alguno representa unidad alguna, como lo estamos viendo. En ese señalamiento en contra de la salida por parte de la oposición hay el reconocimiento, la revelación de la incapacidad manifiesta de la dirigencia opositora para el desempeño político, para el liderazgo político, para llevar adelante la propuesta que pretenden contrarrevolucionaria en el país. Y eso lo tiene que saber el país, eso lo tienen que saber las venezolanas y venezolanos, y tiene que ser denunciado de manera sistemática y contundente por todas y todos los venezolanos, porque en la medida en que nosotros superemos ese escollo terrible, ese flagelo que se ha cernido sobre la sociedad, que es el proyecto antichavista organizado en la Mesa de la Unidad Democrática, como ellos la han llamado, esa perturbación tiene que ser superada por el país para que sigamos profundizando el modelo de paz, de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez. Solo dejando atrás esa nefasta propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática, solo dejando en el pasado ese liderazgo atrasado, perturbador, que ha generado tantos problemas, tanto retraso al país, desde el punto de vista económico le ha costado tanto dinero a las venezolanas y venezolanos, solo superando y dejando atrás en el pasado esa instancia nefasta de la política, será como avanzaremos en la construcción de un modelo verdaderamente masivo de todas y todos los venezolanos en función de un proyecto de país que profundice la idea de patria, de soberanía, de independencia, de bienestar y de progreso con justicia e igualdad que nos planteó el comandante Chávez y que hoy profundiza el presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy se dirige hacia su tercer congreso, como decimos al principio de este comentario, con todo el empuje del pueblo que le acompaña. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde hasta ahora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para comentar algunos detalles, algunos aspectos que nos merecen a nosotros también nuestra atención sobre el crimen que marcó la noticia de toda esta semana, el crimen en Río Caribe del alcalde de esa entidad. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay muchas reflexiones que están pendientes, como les dije al principio del programa, sobre la conmemoración del aniversario, los 447 años de Caracas. Y una muy, muy, muy interesante es sobre la que nos comenta esta misma semana, el lunes, en la sección de opinión La Canalla Mediática, de Malú Rengifo, en el Correo del Orinoco. Ella tiene ahí un artículo esta semana que titula El Juego Revolucionario, y es una crónica sabrosa que hace ella de cómo en su experiencia personal se daban las posibilidades para la recreación, el entretenimiento en espacios públicos cuando ella era niña, y cómo se dan hoy en día. Les leo rápidamente, a ver si me da chance que repasemos esta columna, este artículo, El Juego Revolucionario, de Malú Rengifo. En los 90, para una niña o niño pobre, ir a un parque relativamente digno era un premio ocasional e incluso un sueño lejano. Estaban lejos, eran pocos o eran caros. Para acceder a algunos parques había que pagar, otros te obligaban a consumir porquería para ganarte el derecho a usarlos. No había muchas más opciones. Los diminutos parques de las escuelas y los pocos que había públicos y cercanos eran peligrosos y armatostes oxidados, llenos de monte picoso que llegaba a las rodillas cuando mucho, y muchas veces, dice ella, tuve que hacer amargas colas para poder montarme en el único columpio que, si uno se sentaba con cuidado de no tasajearse la nalga izquierda con el tornillo saliendo, se mecía fino. Las plazas y otros parques más grandes eran sucursal de la drogadicción y la miseria. Era normal sentir miedo de pisarlos. Entonces hoy uno camina por Caracas y gran parte del país y se tropieza a cada rato con un sub y baja, una rueda, una caminadora, pero también con muchos lectores de prensa a quienes les parece que los diarios de la revolución son pura jaladera de mecate al gobierno porque se cuentan noticias como la recuperación de espacios como esos. Se han instalado yo no sé cuántos miles de parques biosaludables en todo el país, leen ellos en la prensa de la derecha y se enfurruñan, dicen ellas, porque para ellos eso es poquita cosa, no es noticia. No se puede ser solidario con lo que no se ha sufrido, pero se puede disfrutar en carne propia el goce ajeno cuando otros hoy pueden acceder a un privilegio que uno no tuvo. La revolución, niños y niñas volvieron a las calles. Ya no es para trabajar, oler pega o pedir dinero, sino para el juego y la risa. Esa es tremenda noticia. Ella se refiere a esa gente que alimenta un odio contrarrevolucionario leyendo lo que aparece en la prensa de la derecha y no viendo la realidad de los parques que han ido creciendo como parte de un gran esfuerzo que se da en el gobierno revolucionario por rescatar precisamente las posibilidades de recreación para las venezolanas y venezolanos, para las caraqueñas y caraqueños en particular. Les dije que quería comentar el acontecimiento terrible del crimen que resonó más esta semana, el crimen, el asesinato del alcalde de Río Caribe, porque hay muchas distorsiones que suelen darse con ese tipo de eventos, y en este tipo de casos afloran con mayor fuerza cada vez que una figura pública relevante cae a manos de AMPA. Se desatan de inmediatamente con toda la furia los que creen que pueden sacar provecho desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista político de tan terribles acontecimientos. Eso es vergonzoso, es indignante que se produzca ante hechos de esta naturaleza una reacción por parte de alguien que a todas luces lo que está es buscando sacar provecho. El fenómeno de la criminalidad en la sociedad es un fenómeno complejo, multifactorial, del que hemos hablado en muchas ocasiones, y que ha mantenido al gobierno revolucionario desde un primer momento, desde los orígenes de la Revolución Bolivariana, en una atención, en una concentración permanente, en la búsqueda de tratar esos factores que inciden en la generación de la criminalidad en el país. Nosotros lo hemos señalado permanente y persistentemente. Hay en el fenómeno del incremento de la criminalidad un origen asociado al tipo de vida que promueve el capitalismo, a la búsqueda de riqueza fácil, a la búsqueda de satisfacción de un consumismo desbocado que se le siembra a la sociedad de manera persistente, sistemática, y que lleva a individuos que son más frágiles desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su condición ética, a delinquir precisamente en la búsqueda de satisfacer el alcance de bienes que por lo general son bienes que no tienen ni siquiera el valor del aporte que puedan hacer para el desarrollo de la vida del individuo, sino el valor monetario que está asociado a la especulación, al incremento de la especulación que coloca en precios exorbitantes cualquier celular, cualquier reloj que le puedan quitar a la gente. A ese respecto hay que señalar primero que nada que ese no es un fenómeno de ahora, que es un fenómeno que opera en el mundo entero, y no lo digo como excusa a la que pudiera apelar cualquiera como argumento contra lo que decimos. Les leo un párrafo apenas de un texto de Luis Herrera Luque, en una de sus novelas más reconocidas, Los viajeros de India. Les leo textualmente: no es necesario recurrir a estadísticas para afirmar que la delincuencia y la criminalidad en Venezuela son de las más elevadas del mundo. La página roja de los diarios es insuficiente para dar noticia de los innumerables atropellos, crímenes monstruosos y homicidios pasionales que a diario se suceden. El robo a mano armada, el cohecho, la estafa en pequeña y gran escala florecen en todos los ambientes. Las ciudades de noche parecen ciudades en estado de sitio, los campos escenarios de guerra civil. A pesar de la suavidad de nuestros sistemas penales y de la manifiesta inhabilidad de la policía, las tasas de población penal de Venezuela duplican la de los países europeos. ¿Usted sabe de cuándo es este texto, Los viajeros de India, publicado por Monte Ávila Editores en Caracas? En 1977. Esa era la realidad de esa Venezuela, de la democracia representativa, que en aquel momento tenía esos índices que pudiera decir alguien, bueno, pero es que son los mismos. No, porque tenía aquellos índices en aquel momento el país, porque allá se estaba construyendo esa degradación, se estimulaba, se sembraba en la sociedad el flagelo de la violencia, de la criminalidad, precisamente por el modelo neoliberal que se estaba imponiendo en el país como concepción de la sociedad. Aquí los índices se dan porque se están combatiendo, y como toda criminalidad, no hay manera de preverla, sino de atacarla. Entonces escuchamos lo que dicen, por ejemplo, voceros de la derecha, como por ejemplo Richard Fermín, quien ha hablado esta semana en las páginas del Nacional al respecto, y dice: nos duele saber que uno de nuestros colegas alcaldes haya sido asesinado, el único alcalde de oposición en todo el estado Sucre, que ya se había convertido en referencia en su estado por el nivel de lucha, fue muerto por culpa de la ineficiencia del gobierno en atacar la delincuencia que día a día está cegando la vida de nuestro pueblo, señaló el irresponsable alcalde, como decimos, en esta declaración que da al diario El Nacional esta semana. El primer mandatario exigió a los cuerpos de seguridad del Estado darle celeridad a las averiguaciones. Esperemos que la investigación no se torne política, como suele suceder en estos hechos, y que se develen los verdaderos responsables. Que no siga siendo la impunidad quien reina en el sistema judicial. Esta gente está marchando permanentemente para que liberen delincuentes que mandan a asesinar gente en el país. Pero entonces siempre declaran en este tono ampuloso que quiere aparentar que son ellos portadores de la defensa de los derechos humanos, etcétera. Y es una farsa. Es una farsa, primero, porque no hay ninguna impunidad en el país, como lo demuestran las prisiones de Leopoldo López y de quienes cometen delito. Si algo sabemos que sucede de manera persistente con esos crímenes sonados que conmueven tanto a la población venezolana, son precisamente los resultados que tienen en todos estos casos, si no en la totalidad, en la mayoría, para ser honesto. Se produce un hecho siempre recurrente y constante, que es que la solución policial del crimen no es reconocida en modo alguno, ni por esos voceros que reclaman que se reduzca la impunidad que ellos denuncian en el país, ni por la prensa que con sus grandes titulares señalan como responsable al gobierno desde un primer momento sobre él. Lo que hay que decir sobre el crimen horrendo del alcalde de Río Caribe, en un primer momento, es que ahí no hubo ninguna violencia desatada del país que lo hubiera afectado a él. Las personas que lo asesinan entraron, al parecer, según dictan los primeros indicios de la investigación, con anuencia del propio alcalde. No hubo violencia alguna. Había una reunión que terminó en tragedia, según indica lo hasta ahora recabado por los cuerpos de seguridad. Pero ya desde un primer momento esta gente directamente señala a la supuesta ineficiencia del gobierno en atacar la delincuencia. Y es que así en ninguna parte del mundo se ataca la delincuencia, yendo a buscar a los amigos de los alcaldes y apresarlos antes de que los asesinen, porque así no es como actúa la sociedad en ninguna parte del mundo. Los cuerpos de seguridad actúan cuando se produce el hecho delictivo, y sobre ello siempre en Venezuela hay una respuesta más que inmediata. De hecho, los criminales que asesinaron al alcalde fueron detenidos apenas 2 días después, como sucedió con la actriz que fue asesinada allá en la autopista hacia Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y que dio tanto de qué hablar y que fue bandera de la oposición durante las guarimbas. Como suele darse como respuesta en la actuación de los organismos del Estado, que es ocultada después por los medios de comunicación y por estos voceros irresponsables de la derecha venezolana. Hay siempre una respuesta desde el punto de vista de la solución policial que requieren estos crímenes, que se dé para que se haga justicia. Pero es desconocida, y de inmediato sale el discurso por los derechos humanos contra la impunidad, y de manera irresponsable se le vende a la sociedad que es que hay una ineficiencia en la actuación policial. Eso es lo primero que hay que señalar sobre este terrible crimen. Hubo una solución policial de inmediato, casi al día siguiente, y los 4 individuos que fueron encontrados responsables de ello fueron detenidos y presentados a las autoridades de inmediato. Pero entonces después aparece una evolución. Por violación a un adolescente enjuiciaron en 2008 al homicida, y tenía otros crímenes, etcétera. ¿Y qué hacía en la calle? ¿Quién lo pone en la calle? Inmediatamente se dirige la visión hacia el gobierno, que es el gobierno quien libera a asesinos porque no lleva adelante su labor eficientemente. Esos asesinos, esos delincuentes que son reincidentes en Venezuela y en el mundo entero, cuando están libres es por la actuación de los cuerpos de justicia, es porque son liberados por el esquema de justicia que impera en defensa de los derechos humanos en esas sociedades, y Venezuela es un país democrático que respeta el derecho que consagra la Constitución a sus ciudadanos. Esa gente que clama porque haya una cadena perpetua, incluso que haya el exterminio de los individuos que incurren en delito, muchas veces los ve uno denunciando: es que en China hay una tiranía, el socialismo no sirve porque en China le cortan la cabeza en la plaza pública a los que incurren en determinado delito. Que sea una sociedad atrasada. Después denuncian que en Irán le cortan las manos y le cortan la cabeza a la gente y los empalan en la plaza pública, como es en correspondencia con su cultura y a su estructura jurídica lo que sucede en esos países, de acuerdo a la naturaleza de su propia idiosincrasia. Pero si eso sucediera en Venezuela, aunque fuera en un solo caso, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay pena de muerte en la que la gente es llevada a la silla eléctrica, hoy por hoy en pleno siglo XXI, allá no se señala que hay violación de derecho alguno. Pero en nuestro país, cuando se producen hechos de estos y se encuentran que hay gente que ha sido beneficiada por el sistema judicial de acuerdo con base en lo que se ha alcanzado en defensa de los derechos humanos de los individuos, entonces aquí hay una tiranía o hay un sistema ineficiente. Eso lo tiene que revisar la sociedad. Esa posición respecto del delito y respecto de la actuación de lo que son derechos de los ciudadanos. El derecho existe, los abogados existen en la medida en que trabajan en función de lo que son los lineamientos, el estamento jurídico que consagran las bases de la democracia en defensa de los derechos humanos de los individuos, de las personas. Nadie contrata a un abogado que fracase, nadie contrata a un abogado que no haya liberado a nadie. La gente contrata al abogado cuando está en el momento de desesperación, que tiene que sacar a alguien de la cárcel porque incurrió en un delito y necesita un abogado eficiente. Al que buscan es al que haya liberado más gente y que tenga entonces mayores garantías de que pueda liberar a la persona que quieren que se defienda. Sobre ese hecho se fundamenta el derecho en el mundo entero. El estamento del sistema judicial está en función de cómo se defienden los derechos del individuo, y ahí está, si no, no existirían los abogados, si no, no existiría el derecho, los tribunales de justicia. Existen los tribunales de justicia en Venezuela, como los existen las democracias avanzadas del mundo entero, porque aquí se respetan y se consagran los derechos humanos. Por eso es que hay la posibilidad eventual de que haya un individuo reincidente en delito, que en vez de estar preso haya sido liberado por algún beneficio procesal, porque su abogado, en pleno ejercicio de las libertades que consagra la Constitución venezolana, del derecho que se le consagra a los ciudadanos en el esquema democrático venezolano, en esa medida, el abogado que defiende a un delincuente o a otro tiene la posibilidad de liberarlo con un beneficio procesal. Por eso es que luchan los defensores de los derechos humanos. Es ahí donde está la contradicción de quienes dicen defender esos derechos para después acusar al gobierno que los respeta frente a situaciones como esta. Por supuesto, el tema es mucho más complejo, es mucho más lleno de aristas, y no lo podemos aquí resolver, sobre todo porque se nos terminó el espacio por el día de hoy. Pero vamos a seguir trayendo otros aspectos de este tema, porque ahí hay algo interesante para nuestra sociedad que debemos reflexionar, debemos debatir y debemos discutir entre todas y todos para seguir avanzando en la construcción de la patria como queremos todos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.